Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy comenzamos con The Future Shape of Sound, una banda londinense que suena así: The Time is Now, el momento es ahora mismo. Future Shape of Sound, banda, como digo, de Londres, que gira, bueno, digamos que como maestro de ceremonias y organizador, está Alex McGowan, un músico y también productor, responsable de algunos de los discos, pues, del año pasado, más interesantes, por lo menos para el que os está hablando ahora mismo. Produjo, pues, el primero de los Fusilis, bueno, primero y de momento último, y único, vamos, y también el de Hogan Quit. entre otras joyas, y esta noche escucharemos otra de sus producciones. Y está claro que el tío, la verdad, es que controla de sonido. Es el mismo, bueno, él mismo ha producido este Shakedown Gospel, que es el segundo trabajo que han sacado, aunque casi podríamos decir el primero, porque el anterior data del 2006 y era pues un proyecto bastante diferente, mucho más, no sé si decir electrónico, pero como más de, bueno, trabajo de DJ casi. En este, sin embargo, encontramos a un montón de gente que iremos hablando de ellos y de ellas poco a poco. En este tema, por ejemplo, que estamos escuchando, la cantante principal era Suri Samatra, que es la que suele cantar en gran parte de los temas, pero en el resto tienen un montón de invitados. Por ejemplo, en este que vamos a escuchar ahora mismo está el mismísimo Jim Jones, que por cierto va a estar en breve tocando con su grupo. Pero vamos a escucharle aquí con este Number One, en el cual además colabora, canta también Sister Cookie, el Number One. Everybody wants to be that chosen one. Everybody wants to be that number one. Everybody wants to be that chosen one. Everybody wants to be that number one. Everybody wants to be that chosen one. Everybody wants to be that number one. forma futura del sonido, así se llama este proyecto, como os digo, de Alex McGowan, que aquí colaboraba, pues bueno, a las voces Jim Jones, Sister Cookie, estaba también la armónica de Son of Dave, un armonicista, y que eso, hace unos años, en el 2015, habían sacado un single, Rise Up, en el cual la voz principal también era de Sister Cookie. Y si tenéis oportunidad de ver el vídeo que hicieron del mismo, pues bueno, se montan una fiesta en lo que debe de ser el Gypsy Hotel, que aparte también es el, pues bueno, el nombre con el que se llama el sello con el que han sacado este trabajo. Y bueno, se les ve a, pues bueno, a toda la gente o colaboradores del proyecto. Entre ellos, pues eso, está el propio Jim Jones, está Sister Cookie, está Paul Roney Angel, el cantante de los Urban Voodoo Machine, que debe de ser, de hecho, el que lleva ese sello de Gypsy Hotel, en el cual, pues bueno, con su banda también saca sus discos. Y la cuestión está en que han tardado unos cuantos, bueno, han tardado casi 3 años en sacar, pues este, su nuevo LP, que es lo que estamos escuchando. Shakedown Gospel. Nos quedamos con un tercer tema, que es en el cual el propio Alex McGowan pues es la voz principal. Hay incluso temas en los cuales él es el que toca casi todos los instrumentos. O sea que, como digo, este es un poco su vehículo. Esto se llama I'm on a Roll. Batería de algunos de los temas es Andy Maxwell, creo que es, ¿no? Déjame que lo compruebe. Andy Marvel, perdón. que al igual que Jim Jones, pues bueno, bueno, que está en su nuevo proyecto, en el de Jim Jones, me refiero, de Jim Jones and the Righteous Mind, joder, vaya día. Ya sabéis, bueno, el nuevo proyecto que ha montado hace unos años, después de, pues bueno, que estuviera en su momento en los Hypnotics y luego en Black Moose, me parece que era la otra banda, y en la Jim Jones Review. Pues ahora ya está metido de lleno en este y viene a presentar su nuevo trabajo, un trabajo llamado Collective, y que tiene temas como este que vamos a escuchar ahora mismo, Shazam. Review and the Righteous Mind, que sacan este LP titulado Collective, remarcando la V final, por aquello me imagino de que, pues bueno, el 5 de números romanos, ¿no? Que es el número de músicos que hay en la banda actualmente. Y que a la vez hace un poco de juego con el tema de que ha sido pues un disco hecho con el dinero de las aportaciones de la peña, vamos, el rollo este de crowdfunding. Han, pues no sé, desde bueno, el año pasado pidieron ayuda a sus fans y parece ser que con esa ayuda, vamos, con la pasta, han grabado este disco. Jim Jones and the Righteous Mind, que estarán tocando en en 4 días, casi, sí. El sábado 19 van a estar tocando en la Gel Dorado, sala donde, por cierto, pues bueno, Jim Jones se ha tocado tanto con la Review y creo que también con los Righteous Mind, pues en varias ocasiones. Este sábado 19 estarán ahí dándolo todo con un Jim Jones que, la verdad, sigue manteniendo una gran voz. Comentar que también en el disco, del cual, por cierto, como el anterior, también han ido sacando piezas muy poco a poco. De momento solo han enseñado, solo se pueden escuchar dos de los temas. Ahora escucharemos el otro. Pero sí que han avanzado que pues hay algunas colaboraciones, como por ejemplo, pues el guitarra y el batería de los Hypnotics, banda con la que recientemente se reunían para hacer pues conciertos. Y luego, bueno, el Paul Ronnie Angell de los Urban Voodoo Machine, que hablábamos antes, pues también en este disco aporta su granito de arena, no monetariamente me refiero, sino con su voz o con sus instrumentos. Y está Sister Cookie también, de nuevo, y otra de las colaboraciones que aparece es la de James Johnston, el cantante de Galón Drunk. Vamos a escuchar otro tema, como digo, el otro que han dejado de escuchar, que es este, Owe Alguien. Be sad. Ain't no time to be shy. Jim Jones and the Righteous Mind, en un disco que además parece ser que el hombre ha contado con, o no sé si se la habrá comprado o si se la habrán dejado, la guitarra de Keith Richards, que utilizó pues en el Street Fighting Man y algunos temas así clásicos de los 60. Una Gibson Hummingbird, por lo visto, que curiosamente el nuevo tema inédito de Barry Adamson, ya sabéis, el bajista que fuera en su momento de los Bad Seeds y de Magazine, pues es el tema inédito que aparece en su antología de 40 años de carrera, que ni más ni menos, que acaba de sacar hace poco. Y pues eso, el tema inédito se llama Hummingbird también. Los Jim Jones, que estarán tocando, por cierto, con los nichos como teloneros, que juegan en casa ahí en el Ángel Dorado de Gasteiz. Y dicho eso, esta semana por fin, aquí la verdad es que lo llevamos tiempo escuchando, pero sale oficialmente el nuevo disco del reverendo Bitman e Isobel García. Concretamente sale este 18 de este mes, el viernes. Y nada, Baile Bruja Muerto se titula, y desde luego esta versión de Venom pues es la que han escogido como nuevo single con un videoclip. Black Metal. Of rock and roll, black metal. Black hole, riding hell stallion, bareback and free, faking our chances with Roy and achieving black metal, baby. Warheads are ready to fight. Yeah, black leather hounds fast it will sound. Metal or purpose in life, baby, it's black metal. Bitman e Isabel García, que aparte también van a estar presentándolo pues en el próximo mes de abril, y si queréis verlos pues tendréis una pues varias opciones, una el 11 de abril en el Fan House de Madrid o al día siguiente el 12 de abril que estarán tocando en el Nebula Bar de Pamplona. Un bar muy, muy, muy chiquitín. Bueno, por lo menos, sí, sobre todo donde hacen los conciertos, en el piso de abajo. Y precisamente en el sello de Voodoo Rhythm es donde sacaron su último trabajo de Gunn, Matt y Lord Bernardo, un guitarrista y un armonicista, respectivamente, con bueno, un LP que sacaron el año pasado, Take Off Your Clothes. Pues ahora esta pareja, bueno, tenía ya desde hace unos años una banda paralela de blues llamada los Boogie Beasts, las bestias del boogie, y que, bueno, pues se hacen acompañar de otros dos, concretamente de un batería y otro guitarra. Y el resultado es este, pues lo que es su nuevo disco, Deep. Es el single que han sacado como, pues eso, pequeño adelanto de este, su segundo trabajo, Deep, Profundo, un LP en el que, eso, lo que os comentaba, se puede decir que son como dos bandas. Por un lado está Fabián Bernardo y Matías Dell, que son, pues bueno, The Gunn, Matt and Lord Bernardo, Y por el otro estarían los Boogie, Voodoo Boogie, que sería la pareja de Jan Jaspers a la guitarra y el batería Get Servais. En definitiva, pues bueno, varios de los grupos así de blues belgas que están ahora actualmente en activo. Vamos a escuchar otro tema, este No Good. Boogie Beast. Y seguimos con Mario Cobo, que está también de gira, con bueno, una pequeña gira de unos cuantos conciertos presentando un nuevo trabajo. Se ha metido en el estudio y le ha dado por hacer una mezcla curiosa. Ya solo el nombre, teniendo en cuenta de quién estamos hablando, que más o menos, pues hombre, uno espera rockabilly, un poco de psicobilly quizás, un poco de country. Y temas afines, pero ha titulado su nuevo EP Reggae Kirazco Dancehall Rocker Volumen 1. ¿Y qué es lo que podéis encontrar en él? Pues efectivamente, efectivamente, más o menos lo que he dicho. Este tema que se titula, son dos temas que luego en la cara B los reinterpreta en formato de DAF. Y si no, pues escuchad cómo suena esto. Mario Cobo, aunque no lo parezca. Mario Cobo, que estará presentando ese EP en, concretamente en Gel Dorado el sábado 19, en las sesiones estas de Bermud, a eso de la 1:30, porque ese mismo día, como decíamos al principio, por la noche estará tocando Gene Jones and the Righteous Mind con Los Nichos. Y eso, si estáis ahí en Gasteiz, en el Gel Dorado, pues podéis verle a Mario Cobo defendiendo este trabajo extraño, ciertamente. Y luego también creo que al día siguiente, si el domingo, va a estar tocando en Eibar. Así que tenéis dos oportunidades de verle en directo. Y aparte también en breve, cuando venga Kim Lenz a presentar su nuevo disco, pues también va a estar acompañándola. Y dicho eso, acabamos con los Kings of Nothing. Esto es las demos estas que acaban, bueno, su última referencia, aunque es eso, unas demos de cuando empezaban allá por el 99. Let It Burn. There was a house to see, I walked in, packed my bags, they don't ride in. Let it burn, set my past tonight. Well, let it burn, all my bridges tonight. Spent a week in a Paris jail, don't pay no rent, ain't got no rent. Let it burn, let it burn, my city's on fire tonight. Drink all night, sleep all day, work no job, ain't got. Así sonaban al principio, con una producción un poco más, bueno, una producción, vamos, que era una demo, pero ya podían ser así todas. Kings of Nothing, Get Break With, demo tape 99, lo deja bien claro, son cuatro temas, de eso, pues eso, antes de que entraran en el estudio para grabar su mini LP, Get Bushy Living or Get Bushy, Dying. Disco que ahora que la banda ya está separada, pues editan con, bueno, una portada en la que aparece un coche destrozado que bien podría ser el del propio Thor Skoog, el cantante, que hace unos años, en el 2013, el verano del 2013, moría pues en un accidente de coche y nada, pues se acabaron los Kings of Nothing. Disco dedicado a él y a Danny Edge, el saxofonista. Ambos además aparecen en una gran foto en la contraportada, en el que está prendiéndole fuego pues Thor, el cantante, al saxofonista Danny. Luego la banda por aquel entonces se hacía, bueno, se redondeaba con el guitarrista Justice, el pianista Zack, el bajo Spike, el batería Liam y Necro, el chaval este que tocaba la tabla de lavar. Vamos a escuchar, bueno, hace unas semanas escuchábamos el único tema que era inédito de estas sesiones, porque luego no volverían a grabar. Los otros tres, como este Let It Burn, pues acabarían en su primer mini LP, con un sonido que no sería tampoco como lo que acabarían haciendo al final, que llegaron a tener unos discos que sonaban, vamos, impecables, pero pues bueno, quizás sí que con un poco más de producción que estas demos. Vamos a quedarnos con el título que titulaba precisamente ese primer mini LP, Get Busy Dying, los Kings of Nothing. Y con la gran voz de Thor Skug, de los Kings of Nothing, llegamos al final de Shit en la Irola Irratia, en el 107.5. Banda que, por cierto, llegó a tocar en Bilbao, concretamente en la Santana 27, en un concierto un tanto extraño, con poca gente, como no, y bueno, pero ahí lo dieron todo, en un formato de, pues yo creo que eran hasta alguno más que en este disco, debían de ser varios saxos. Y bueno, pues nada, cosas que por desgracia no volverán a suceder seguramente. Esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días.